después de tanto jueves. Lo extraño, lo enigmático, lo increíble, lo asombroso. Historias que nos acercan al más allá. Llega el Capitán Bittencourt. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Presentado por Panadería Lo del Flaco y Parrillada Lo de las Mujeres. Las Mujeres. De depresión, de delincuencia, prostitución. Contando historias, contando historias. Ahora sí, de forma oficial, con ustedes, el gran, el único, el irreemplazable, el irrepetible Capitán Bittencourt. Muy bueno, contando historias sobre manías persecutorias, sobre el reviente, sobre violencia, sobre acciones y dependencia. Rock and roll puro, ¿qué hace Capitán? Blues rock, blues rock. Es mi banda preferida de mi amigo Jorge Nace. Íntimo amigo. Agarró, la canción. Me hizo la canción, sí. Yo siempre lo cuento, el tipo agarró y me dijo, che, Edgar, ¿qué estás haciendo? Nada. No estás haciendo nada, estoy yendo a la radio y a romper un poco las pelotas. Uh-huh. Estoy haciendo una canción, me dijo. ¿Y qué haces en la radio? Cuento historia. Y sacó, contando historias, me la mandó. La gente ayer preguntaba cuándo se viene el libro de Contando Historias, de relatos cortos. ¿Vos sabés? Está bueno eso. ¿Vos sabés sí, que? Claro. No, vamos a hablar en serio. Bueno, música bueno, para hablar en serio. Hablar, en música 3, para hablar en serio. Dos, uno. Uno. En los libretones tengo material como para hacer un libro. En estos libretones que he traído en todo este tiempo, que son alrededor de unos 15, 16 meses que estoy viniendo a la radio. Tengo dos libretones y después tengo. Yo traía hojas y después las tiraba, ¿viste? Perdí muchas cosas. Pero un amigo me habló. De escribir un libro. Y ahí puede ser que me anime. Entre dos me anime. Yo te lo compro. Un libro sobre. Bueno. Sobre el Melo, no, cómo no, ha cambiado. Claro, ya conocés las historias. No, pero es el Melo de los 70, el Melo de los 80, lo que era el Melo de esa época cuando yo fui niño en los 70, adolescente y joven en los 80. Y un amigo me planteó escribir un libro. Porque como yo he comentado acá en la radio, el Melo ha cambiado mucho. No solamente su estructura. Sino que también geográficamente y también sus costumbres, usos y costumbres, ha cambiado demasiado. Y está bueno recordar cosas que a veces han ido quedando en el tiempo y se ha ido olvidando. Vos sos de una época en el que, por ejemplo, ibas al centro obrero y al club, por ejemplo. Ya no vas. No va nadie directamente. O sea, somos de otra generación, somos la generación que de pronto íbamos a las maquinitas. Ahora nadie va, no sé si hay maquinitas en el íbamos club. A jugar al pool. Al pool, al futbolito. Uh-huh. Íbamos al cine. Uh-huh. Los cines se llenaban. Entonces esas cosas que son buenas para que los que vivieron la puedan recordar y los que no lo vivieron la puedan conocer. Porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro. Exactamente. Alemán no estaba, no se encontraba. No estaba. Sí. ¿Usted fue al Cine Melo alguna vez? No te quería ni escuchar. Fui al Cine Melo. Hice un reportaje del Cine Melo. No, pero si fue a ver una película, no a hacer un reportaje. Ah, no, pero vi todo, vi el coso. No, pero nunca vi una película en el Cine Melo, ¿vio? Vi El Viñedo, de una película uruguaya. Sí. El Viñedo. Lleno borracho, sí. Todo se llenó de borracho. Yo no vi la del Viñedo todavía no la vi. ¿No la viste? No. Está buena. Está buena, sí. Dicen que está buena. ¿Es uruguaya? Sí, uruguaya. Sí, es uruguaya. ¿Lenta? ¿Cuántas horas? Sobre el asesinato de un muchacho, es un caso real, ¿no? Basado en un caso real. Está. Supuestamente está muy buena. Y dice Alemán que está buena. Pero bueno, Alemán, por ejemplo, no le gustó El Baño del Papa. Entonces, bueno. El Baño del Papa creo que habría que mirarla hoy de vuelta. Con otra cabeza. Viste, ahí también, a la hora de escribir sobre Melo, los tipos que iban en bicicleta. ¿Quién va a Ceguá a traer garotos en bicicleta? Bueno, ya nadie va a buscar garotos a Ceguá, ¿no? ¿Pero quién va en bicicleta? Nadie. No, van en camioneta. Por eso, ¿viste cómo cambió? Entonces, esas o cosas está bueno para hablarlas, para contarlas en un libro. Está bueno, está bueno. Música, ¿eso era música para cosas serias? Sí. Sí, vos sabés que el martes de la semana pasada, yo venía con una discusión con un amigo que es absolutamente escéptico, que dice que las voces que escuchamos en Camino Entensa, casi carretera Centurión, uh-huh, éramos nosotros. Uh-huh. Yo digo eso. Luis Pablo Fonseca. Bueno, no, lo vergonzoso es que Alemán estuvo en el lugar y se quiere hacer el escéptico. Y bueno, y me decía, yo le decía, bueno, Fonseca, vamos hasta el lugar, porque él dice que conoce esa zona, porque tiene una clienta que vive en esa zona. Y dice, no, pero tenemos que ir de día. Me dice, porque yo si voy de noche con vos, yo no sé si vos hablas. Digo, no, pero pará, yo voy a estar a tu lado. Si yo hago una pregunta y después, ajá, en el audio sale una contestación, vos sabés si fui yo o no. Ah, no, no, ese. Porque de noche no, porque yo no sé si vos moviste los labios, ¿viste? El tipo es siempre un contrera de aquello, no hay manera de... Bueno, y tipo el martes, el otro martes, no este pasado, sino que el otro, dice, bueno, vamos hasta allá. Fuimos. Y allá me dice, bueno, ahora bajate y grabá lo que quieras. Y estábamos con el hijo, uno de los hijos chicos que tiene 8 años. Y yo no quise grabar, no quise hacer nada porque me pareció que podía ser peligroso estando un niño allí, ¿no? Pero bueno, ahora me invitó un amigo para ir. Digo, mirá, yo vengo recuperándome de una gripe. Pero lo interesante es que como le mandé audios, a los audios de las grabaciones de Pablo Jackson, se los mandé a un pueblo, hay mucha gente que quiere ir. Se quiere ir. Claro, el tema es que cuando hay mucha gente... Pasa lo que pasó el otro día. La otra vez. Que por más que se dijo que no se hablara... Era un colgorio aquello. Claro. Después Silvia Techera habló. Silvia Techera se reía y hacía cosas. ¿Y vos andabas con una mochila llena de lata cerveza, que era un bochinche aquello? No. Y claro, se escuchaba el... Eran todos hablando. ¿Y dónde? La barra pensó que no sé, ¿viste? Que los fantasmas nos iban a esperar con un tenero o así. O, yo qué sé, no sé, ¿viste? Bueno, pero lo que te digo es que hay un montón de gente que quiere ir. Pero y ahí, como estuve una semana en cama con la gripe. Me pegué. ¿Quién es? ¿Por qué le dicen la gripe? La gripe, ¿sabes cómo me liquidó la gripe? ¿Sabes cómo me dejó de cama? Me puse a averiguar sobre lugares donde hay energías negativas. Uh-huh. Porque mucha gente se comunicó conmigo para decirme que tuviera cuidado. ¿Dónde te metías? ¿De dónde me metía? Y mirá lo que te pasó. Pasaste 3 semanas sin venir. Bueno, pará. Pará. En el mirador. En la estancia del mirador. Sí, yo estuve ahí. Hay fantasmas. Y ahora apareció un cuerpo que tenía más o menos 20, 30 años ahí. Qué increíble. Se encontraron huesos, pero no se sabía si eran de animales o de personas. Pará, la estancia del mirador. Eso yo miro y sé si es un huevo. Bueno, pero dijeron que no sabían si era animal o humano. Dijeron en su momento, no sé después. O extraterrestre. La estancia del mirador, ahí quien va para Fray el Muerto, vas por la ruta. Ah, esa. Yo pensé que era ahí enfrente al pool. No. Bueno, está. Bueno, hubo gente que se comunicó conmigo. Obviamente cuando uno se mete en estas cuestiones donde hay energías y espíritus, es peligroso, siempre es peligroso. No es necesario que me lo digan, pero por ejemplo una mujer que está en el tema de las religiones africanas, o sea que conoce de espiritismo, ¿verdad? Me dice, mira Edgar, no vayas, es peligroso. Después es gente que es creyente, de los católicos, me decían que llevara una estampita de un santo, ahora no recuerdo cuál, que se usa sobre todo sus oraciones en exorcismos. Dice que es protector de almas, ¿no? Ese santo. Hay gente que dice que también hay que taparse el ombligo. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque sí. Por ahí... Entra, porque es un chakra. El ombligo es uno de los chakras que tenemos. Ah. También me dijeron, mirá, gente que me conoce y que de pronto no es... A ver, no digo escépticos, pero tampoco creyentes, me decían, pueden volver, gente que ha estado en sectas, mirá, me dijo uno, pueden volver contigo los espíritus. Muchas veces cuando uno está cansado, está agotado, agobiado, es porque una energía, no es que te poseyó, sino que está junto a vos y te está chupando toda la energía. Es un parásito. Es un parásito, exactamente eso te iba a decir. Yo sé que es bastante peligroso, incluso uno se enojó conmigo y me dijo públicamente, me comentó en el Facebook, estás quedando viejo y jodido, no sé qué. Y ayer hablando con él, él me mandó dos audios que yo te los pasé, Nils. Uh-huh. Y me dice, yo soy muy jodido, me decía él. Y vos también. Digo, no es una cuestión de ser jodido, no. Es una cuestión de respeto. Es como, digo, no es jodido el que ve un león y dispara. Es tarado el que piensa que a ese león no es un león, es un gatito que le pegás un voleo y lo tirás a la gran 7. Entonces, cuando vos te vas a meter en algo que vos sabés que no podés manejar, estás jugando con fuego. Y es relativamente peligroso. Por eso lo que ocurrió el martes pasado, cuando Fonseca me lleva y como que enojado me dice, bajate del auto. Encima, estábamos en el auto, fíjate, con toda la calefacción, y ahí es cuando me jodo del todo, creo. Uh-huh. Y yo pensé que no, que era, podía ser peligroso porque había un niño allí, el hijo de Luis Pablo, Gastón, que estuvo acá en el programa. Ahora quiere venir la semana que viene, creo que es de vacaciones. Y yo consideré que era peligroso porque las dos veces que estuve ahí, algo pasó. Primero escuché voces y cuando estuve con ustedes, no escuchamos, el oído no escuchó, no captó, pero sí en los audios. Y bueno, ya que mi amigo, este amigo que vive en Valle, ayer de noche me mandó dos audios. Digo, mira, mandámelos cuanto antes porque Neil se cuesta a las 9 con las gallinas. Y si yo les mando a las 9 y 10, 9 y cuarto, el tipo se me va a calentar. Y me mandó dos audios muy interesantes. A ver, los audios. Bueno, Edgar, buenos días. Quería aportar para tu programa que sí, como te estuve contando el otro día, que tuve una experiencia así, de ese tipo, media diferente, media extraña, y que fue ahí en Melo, en un hotel frente a la, ahí por intermediaciones de la terminal de ómnibus, y que fue de nosotros, y que hay una construcción muy grande de madera en su interior, y hay una escalera que nunca voy a olvidar, de una experiencia que tuve ahí, de que cuando le ibas a poner el pie para subir, la escalera estrellaba antes de, siempre pasaba eso, la escalera estrellaba antes de que vos subieras, las maderas estrellaban, pegaban un estrallido bastante fuerte, y coincidentemente ahí, ese lugar tiene unas historias muy muy especiales. Ahí se mató una muchacha, se suicidó una muchacha por amor, se pegó un tiro y no sé si algo tendrá que ver con eso, y también recuerdo que en oportunidades a veces se sentía como que había gente en las habitaciones que estaba arriba, como que se sentían pasos y la verdad que no había nadie, ¿no? No sé, nunca le encontré explicación a eso, pero era lo que pasaba y era eso lo que quería aportar para tu programa. Un abrazo y felicitaciones por lo que están haciendo. Muy interesante. Abrazo. Chau, chau. Creo ubicar el lugar. Sí, yo le dije que no. De todas formas. Que no dijera la dirección. Uh-huh. Es el estilo de 18. Que no dijera la dirección porque ya no pertenece a su familia. Ah. La madre era dueña de este hotel. Y él contó la historia bastante suave, ¿no? Tiene más. Sí, yo ya había escuchado sobre ese lugar. Incluso él me dice, él me manda un audio. Yo digo, mira, mandame un audio como máximo de 3-4 minutos. Y dice, no, yo. En 3-4 minutos no da, digo, sí, da, sí, inclusive te puede dar en un minuto y algo. Y él me mandó un audio muy escueto donde se hablaba solamente del ruido que se hace cuando te acercás a la escalera, se siente como que alguien camina. Uh-huh. Antes de que vos te subas, que empieces a estralla. A subir o bajar, se estralla. Y digo, no, pero vos no, la historia es más interesante, mandame otro audio. Y ahí se largó un poco más. Pero él me decía que se escuchan ruidos, que de pronto él estaba abajo, no había nadie arriba, y se escuchaban discusiones, se escuchaba como que había gente caminando, y no había nadie. Bueno, ahora vive una familia ahí, creo, no sé qué hay en ese lugar exactamente ahora. No diga la dirección. Alquilan habitaciones. Alquilan habitaciones, sí. Bueno, está. Pero está, tiene su historia, es una construcción vieja, Hay una construcción muy vieja al lado también, ya sea de paso. Que cayó dos veces un rayo ahí. Sí, dos. Cayeron dos rayos. Increíble, ¿no? Esa construcción tiene dos rayos en su haber. Hace como 70, 80 años atrás. Y otro hace relativamente poco, unos 5, 6 años atrás. Bueno, este amigo me mandó otra historia. Ese que dice que es muy jodido. Que él es muy jodido. Y que yo también. Yo soy respetuoso, ¿no? Mandó otra historia que también está muy interesante. No sé si tenés el audio por ahí, Nils. Sí. Poco tiempo atrás, viendo videos del YouTube, me interesa por bajar una aplicación del Spirit Box que hay para celulares, para Android. Y me pareció muy interesante y la bajé. Solo que no la bajé aquí en mi casa porque... por miedo, ¿no?, a lo que podría suceder. Pero a kilómetros de mi casa encuentro una casa, un tipo tapera, y en un camino que se dirigía hacia ella entré y, claro, con miedo, me llevo el celular y trato de comunicarme con algo, con algún ente que podría estar por allí. Y en ese momento hago varias preguntas. Por supuesto que no escuché nada en aquel momento. No escuché nada a oído limpio. No escuché nada. Pero cuando llego a casa, escucho los audios detenidamente, uno tras otro. Yo debería de tener más o menos en tiempo una cantidad de unos tres audios de unos 5 minutos cada uno, porque más tiempo no me dio sinceramente para estar allí, porque como que el ambiente se ponía medio extraño, medio pesado, medio como que te venían ganas de llorar, como que te venía un tipo de angustia, y lo que me llevó a salir rápido de aquel lugar. Pero cuando llego a casa y voy a conferir los audios, también tenía ese tipo de respuestas que tuvieron ustedes cuando fueron a la casa esa que me pasaron ustedes los audios que escuché. Algo bien parecido, y realmente da para escuchar que existe, sí, la respuesta, que existe respuestas, que hay algo, sí, no hay duda que hay, y que es una incógnita que día a día la venimos develando, como que hay una cierta comunicación entre nosotros y un mundo más allá, sí. Abrazo. Esa aplicación que nombraba Spirit Box. Spirit Box. Sí, la la bajé acá. ¿La bajaste? Sí. Ah, podemos hacer una sesión. ¿Y cómo se hace? Estudié el tema, yo no tengo idea. Estuvimos hablando con el amigo ya hace tiempo de esto. Cuando él me contó esta historia, puede haber sido el año pasado o principios de este año, dijo que había bajado en Play Store el Spirit Box. Lo usó en una tapera saliendo de Valle rumbo a Ceguá. Dice que consiguió conversar con más de un espíritu. Dijo que la sensación fue terrible. Lo que sintió en ese lugar eran tres personas, que dos amigos, creo que la mujer, un amigo y él. Y dice que las voces no salieron nítidas, pero se entiende perfectamente. Las preguntas tienen que ser muy cortas, eso es obvio. Dice que funciona perfectamente y que sintió varias voces de hombres y mujeres. Dijo que para él fue muy fuerte y muy real. Que no cree que sea un truco de la aplicación. Hizo preguntas breves, le dieron nombres, preguntó edades, demoraron en responder, pero le contestaron. Dice que una mujer fue la que se mostró más accesible, el espíritu de una mujer, obviamente, que uno de los espíritus gritaba. Los otros se enojaron, que por lo menos logró conseguir audio de cuatro voces, de cuatro entes diferentes. Les habló con respeto, sin reírse. Bueno, les pidió permiso para entablar un diálogo, eso fue lo primero que hizo, ¿verdad? La batería de su cel se consumió en 10 minutos, de 90% a 10% en 10 minutos. Y que prefirió no comunicarse en su casa porque quiere permanecer con la duda y no con la certeza de que lo observan a cada instante, ¿no? Eso es una de las cosas de las que siempre hablamos con los amigos, ¿no? La tapera era una construcción que estaba totalmente en ruinas y dice que sintió una sensación rarísima, única, nunca le había pasado. Se le pusieron los pelos de punta, la piel de gallina, sintió ganas de llorar, esas cosas que ocurren uh-huh. cuando hay un ataque espiritual. Las taperas son muy especiales. Ay, se cortó. Las taperas son muy especiales. Incluso investigadores en el de OVNI, el campo OVNI, dicen que aparecen también OVNIs en las taperas. Generalmente cuando en lugares donde aparecen OVNIs también se dan actividad poltergeist, apariciones. Bueno, pasa en la Aurora, por ejemplo, la aparición del Padre Pío, pero también hay fantasmas, ovnis. Y las taperas tienen algo especial, no sé por qué, pero en las taperas siempre algo ocurre. No sé si en ese lugar, esos cuatro entidades que se comunicaron con mi amigo, no sé si habitan ese lugar, si murieron las cuatro en ese lugar, si han encontrado un lugar para estar. Es como cuando estuvimos en el Camino Entensa, yo de pronto me puse a pensar si son... seres que en algún momento fallecieron en esa zona, uh-huh. ¿Por qué están ahí? Pablo les preguntó por qué estaban ahí. Es en la calle, ¿verdad? Uh-huh. Cuando a mí me ocurre hace unos años atrás, cuando escucho las voces, es donde estaba el árbol, el único árbol uh-huh. que queda ahora. Estamos hablando de 60 metros, como mucho, de la carretera. Pero en los audios de Pablo Jackson, en las casas donde había casas. Prácticamente 200, 250 metros de la ruta, más o menos, ¿no? Ustedes que estuvieron conmigo, está como a 200, 150 metros, 250 metros por lo menos. Más o menos. Bueno, y ahí se escuchaban voces también. O sea que no es solamente en un lugar determinado, en un geográfico de 5, 6, 7, 8, 10 metros, sino que más allá de donde a mí me pasó hace 5 años atrás, 5 años y medio atrás, también se escuchaban esas voces. Entonces, a veces pasa de que. Esto de que vos vas a un lugar y podés encontrarte con algo y está bueno preguntar por qué también están esas entidades ahí. Él decía que no quiso hacerlo en la casa porque tenía miedo de que en la casa también se escucharan voces. Hay una película que muy factiblemente ustedes la hayan visto, Vos, la sombra del amor, con Whoopi Goldberg, Patrick Swayze y Demi Moore. Y después de ese film hubo toda una discusión en lo que es la gente que está en esto del espiritismo, entre los que decían de que el mundo es así, de que vos vas por la calle y no ves, pero hay entidades, uh-huh. gente que falleció y no pudo trascender hacia la luz, o hay demonios, no sé, en fin, espíritus negativos. Otros decían que no, porque si vos te fijás en la película, los tipos se suben a un tren y en el tren hay fantasmas. Los tipos van por la calle, van a una discoteca, lo que sea, ¿y qué hay? Fantasma. Bueno, hay gente que dice que sí, que hay un mundo que no vemos y que están ellos ahí al lado nuestro. Por eso se dice que cuando vos preguntás algo, haciendo el juego de la copa, el juego de la ouija, muchas veces esas entidades saben cosas de vos. Y saben de vos porque, claro, te ven, están al lado tuyo. De pronto nosotros estamos acá, Nils y Gerardo y yo, y de pronto no sabemos, pero en esa silla que está enfrente a mí, que no hay nadie supuestamente, de pronto hay alguien ahí, ¿viste? Y de pronto hay alguien ahí, ¿viste? Alguien que no vemos, ¿viste? Uh-huh. Bueno, este tipo agarró y no se animó a hacer grabar en su casa por temor de que hubiera algo ahí. Y bueno, lo que me contó, yo no sé si sale en el audio, es que después tiró. Ese fue otro. Es espantosa esa película, dice. Es muy buena la película. Bueno, tengo funcionando acá el... Sí. Él dice que lo hizo, después sacó la aplicación. ¿Sí? Después de esa experiencia... Ponela a funcionar ahí. Ya está funcionando, está ¿sí? escuchando todo lo que hablamos. Ah, bueno. Lo que tenemos que hacer es... Mirá, Ahí está. ¿Hay alguien? Lo solté. Pará. Voy a hacer como... Vamos a cortar la música. Como dice Pablo Jackson, yo hago la pregunta. Hacé la pregunta y nos quedamos en silencio. Y después escuchamos la grabación. Muy bien. Yo la mando para acá y la reproducimos y la escuchamos toda. Opa, ¿y eso? Opa. Yo no dije nada. A ver. Dale, pregunta. Porque te va traduciendo qué es lo que capta. ¿Y por qué dijo asesinado? Escuchando. Porque está grabado. ¿Habés preguntado, Gerardo, algo? Y no sé qué preguntar. ¿Hay alguien con nosotros? Ahí va. Eso. Está oscilando la barrita. Como que hay algo. Si hay alguien con nosotros, ¿se puede comunicar? ¿Puede decir algo? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? No sé. 10 segundos. ¿Podés decir tu nombre? Voy a hablar como Pablo Jackson. ¿Podés decir tu nombre? Hola. Hola. Mira, se comunicó. Decí algo, hola. Preguntale cosas. ¿Quién sos? Cosas que sean sí o no. Preguntale. ¿Quién sos? No, me contesto. ¿Cómo es tu nombre? Escuchando, dice. ¿Podemos saber tu nombre? Esto es una aplicación, ¿no? No es. ¿Sos hombre o sos mujer? Bueno, vamos a seguir hablando nosotros. Sí, no, porque si no funciona la aplicación. ¿Tiene algo para decir? Yo lo tengo acá contra el micrófono y va a salir al aire. ¿Por qué dijo asesinado? No sé qué. Dice que fue algo que captó. ¿Eh? ¿Vos? Sí. ¿No será un truco de la aplicación? Y bueno, sí, claro. Llegan mensajes. Mirálo. Vos vas a ser asesinado. Yo lo voy a dejar cerca del teléfono. Por si tiene algo para decir, lo va a decir. Ahí va. Está, listo. Mirá los mensajes. El capitán no concreta, ustedes están locos. ¿A qué hora los van a buscar? Quiero ver cuando los suban a la ambulancia con camisa de fuerza. Dice. Esa película está mal, dijo. Dijo Whiskas y no Ouija. Hermana. ¿Qué? Hermana, dijo. Vamos a escuchar el audio de Ciro a ver qué. ¿Dijo hermana? Hermana, dijo. A ver. ¿Hermana de quién? Y no sé. Está poseído. Un exorcista urgente. ¡Ciro! ¡Hombre! ¿Dijo hermana? Es la hermana de la coneja. Claro, la hermana de la coneja. Bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, seguimos. Capitán, ¿qué más? No, quedé ahí a veces. No, pero es una aplicación. Claro, de vez en cuando tira alguna palabra. Ah, bueno, está palabra. Seguramente. Poseído. Poseído. Ta. Ahí tenés otra. Esa es una jugada, me parece esa aplicación. Bueno. En fin, no sé. Ese fantasma tiene una voz rara, ¿no? Tiene una voz sensual. Me comió la batería el teléfono. Ya te voy avisando. Mirá lo que le pasó a mi amigo. Me lo dejó en 41. Lo cargué antes de venir para acá. Mirá vos. Dice, no me nombres. Hay lugares. Esto manda un oyente, ¿eh? No me nombres. Sí. Hay lugares que son puntos de muy malas energías. Hay una estancia acá en Cerro Largo donde han sucedido muchas muertes por accidentes laborales, la mayoría teniendo pozos en las tragedias. Mira. Yo tengo una historia de una estancia. Pero no sé, estaría bueno que dijeran por lo menos en qué zona está esa estancia. Ajá. Si se puede comunicar el oyente y decir más o menos en qué zona está. No tiene por qué nombrar decir el nombre de la estancia. Otro oyente dice, 573, dice, Buen día. ¿Pero dice buen día sí o dice buen día nomás como...? Yo leo todos los mensajes como si tuviéramos una ¡buen cosa día, todo. Vito! Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Dice. Muy bien. Medio gripado, sí. Perdón, mi opinión, los fantasmas son los vivos. Y hay mucho vivo que es un fantasma ahora. No los que no están en este mundo. Es la única verdad. Sí, pero al vivo yo le pego un palazo en la cabeza, le pego un tiro y solucionado el asunto. El fantasma se te aparece y vos qué hacés. ¿Qué hacés? Dispará. Esta gente que mandó antes el mensaje dice que la estancia está por Ruta 44. Ruta 44. Hacia Avichadero. Mirá, qué interesante. Lo que pasa es que esta ciudad, como la mayoría de las ciudades, están construidas sobre terreno con mucha sangre. Sí, Melo sí. Y bueno, la mayoría. Melo sí. Se sí, conquistaban, sí. Se saqueaban los pueblos, claro, y ahí se construía. Se mataba, se violaba. Entonces la historia está escrita sobre un diario sí, manchado. Sí, exactamente. Es lo que siempre me han dicho desde que yo era chico. Me decían mis viejas, mis tías, dice, lo que pasa es que hay lugares donde antes habían guerras y se degollaba, se mataba, y esas almas quedaron ahí, o por lo menos quedó el dolor, la angustia, la amargura. Bueno, hablando de casas, de estancias, una historia, la voy a contar en primera persona. ¿Usted entiende, Gerardo, qué significa eso? Sí. Está. Que la vas a contar vos. Como si fuera yo que me pasó, pero en realidad no fue a mí. Porque en realidad esta historia me la contó un amigo en el año 95. Y le pedí que me la contara de nuevo y la transcribí, ¿verdad? Dice, era muy joven y trabajaba en una arrocera de 33. Y una noche de sábado, con un amigo, que a su vez era compañero de trabajo, decidimos ir a un baile de campaña. Yo no conocía bien la zona donde trabajábamos, no sabía dónde estaba la escuela en donde se iba a hacer el baile, pero mi amigo ya había metido un par de bailongos en ese lugar, en esa escuela. Dice, como nos quedaba lejos por la ruta, decidimos cortar por el medio de los campos. Cortamos camino por medio de los campos, y lo cierto es que nos sentimos perdidos en un momento determinado, ya que después de una hora o más de caminata, dice, nos dimos cuenta que no encontrábamos ni la escuela, ni la ruta, nada. Pero pudimos ver una enorme casa. Una casa que estaba en medio de la nada. Cruzamos un alambrado, dice, golpeamos las manos, nos presentamos diciendo, buenas noches, somos buena gente, estamos perdidos. Buenas noches, somos buena gente, estamos perdidos, ¿no? ¿Verdad? De noche, desconocidos, llegan a una casa y se presentan así. De pronto y de manera rarísima, todas las luces de la casa se encendieron a la vez, todas juntas. Y también se apagaron todas juntas en pocos segundos. De nuevo todas las luces se volvieron a encender, se empezó a escuchar música, y vimos varias siluetas a través de unas ventanas que estaban bailando en un salón todo iluminado. De nuevo las luces se apagaron y no se escuchó más la música. De pronto también teníamos al frente nuestro a dos enormes perros que nos estaban gruñendo. Les hablamos con calma para tranquilizarlos y empezamos a retroceder. Cuando nos dimos vuelta para sortear el alambrado, vimos a un hombre vestido de traje. Estaba cerca, a unos 10 metros, y nos miraba fijamente. «Somos buena gente», dijimos al hombre. En un pestañear, el tipo estaba a solamente un metro de nosotros. No lo vimos acercarse, no lo vimos caminar ni correr hacia nosotros, pero lo teníamos ahí arriba. Vino hacia nosotros y nos traspasó. Nos traspasó, pasó a través de ellos, de los dos. Dice, nos dimos vuelta y vimos al hombre dirigiéndose hacia la casa acompañado por los dos perros. En ese momento nos asustamos, nos dimos cuenta que eso no era algo normal, salimos corriendo y mientras corríamos pudimos ver una enorme estrella fugaz, dice, con una enorme estela y que alumbró el lugar como si fuera de día. No sé cómo hicimos, pero logramos encontrar el camino de vuelta al trabajo. El lunes siguiente hablamos con gente que es de la zona, compañeros de trabajo, y nos contaron la historia. Nos dijeron que esa casa está abandonada, deshabitada, de noche, porque en realidad los dueños van de día a trabajarla, porque hay ganado ahí en ese lugar, y que la casa fue hecha con restos de un cementerio cercano al lugar. Es muy común estas historias de las casas que aprovechan un cementerio que está destruido y lo usan de pronto para hacer algún piso, levantar un poco la pared, ¿viste? Esta es una casa en la zona de 33, vendría a ser cerca de Vergara, si no me equivoco. Esta historia que me contó este amigo de esta casa, que se veía gente y desaparecía, se prendía la luz, se apagaba. Historias que son muy comunes, digo, en el campo. Yo lamentablemente no conozco muchas historias de estancias. Sí, estuve en la estancia del Mirador. El otro día hablando con Luis Pablo Fonseca, justamente, uh-huh. Este que es descreído, que me llevó allí a la zona de... Que estuvimos una vez ahí. Sí, bueno, él dice, yo ahí iba con mi mujer y me quedaba con mi amigo el Chacho, porque el padre del Chacho se arrendaba. Uh-huh. Y dice, nunca vimos nada, el Chacho nunca vio nada. Mi hermano, el Víctor, fue y nunca vio nada. Ahora hay gente que sí ha visto y ha escuchado. Y a mí me pasó de estar en la cocina de noche. Fuimos a comer un asado y la barra estaba haciendo el asado a unas 150, 200 metros de la casa. Y yo sentí un frío, como una presencia que pasó detrás mío, un viento adentro de la casa, y se me erizó los pelos, sentí ese frío, esa sensación extraña. Y después el perro que le ladraba sin cesar, toda la noche ladrando al mirador donde falleció el hijo de Justino Muniz. Uh-huh. Hay gente que no sabe la historia de la casa, pero en el año 1896, en las guerras civiles de Uruguay, Chiquito Sarabia mandó a un grupo para hablar con la gente que estaba en esa casa. La alquilaba, la arrendaba, era el almacén de Mundo. Uh-huh. Pero la alquilaba la hija de Justino Muniz. Y bueno, fueron estos blancos, y claro, era una época de guerra, ¿no? Entre blancos y colorados. Fueron estos blancos dicen, me contaba la madre de un amigo, hija de alguien que peleó con Sarabia, una señora muy mayor que debe tener 100 años ahora si vive, que fueron a buscar caña los blancos. Y cuando los colorados de esa casa los vieron a los blancos, le cajaron bala. Ahí estos que fueron enviados por Chiquito Sarabia empiezan a... le queman la casa con ramas y eso. Y el hijo de Justino Muniz, que estaba en la torre, el hijo del muchacho de 16 años, segundo Muniz, uh-huh. Inválido, no pudo bajar y murió asfixiado. Ahí fue cuando Justino Muniz le juró muerte a los Sarabia, ¿no? Y se convirtió en el enemigo número uno de los Sarabia. Y bueno, la casa todavía está chamuscada, se puede ir. Claro, vive gente ahí, entonces no se puede entrar. Yo entré porque, bueno, la arrendaba el padre de un amigo mío, uh-huh. No sé vos, Gerardo. Claro. Pero se puede ir y estar afuera. Estaría bueno para ir. Y grabar, no con el aparato miserable, que con esta aplicación que inventa cosas, pero bueno, estaría bueno para ir. Es un lugar lindo, está cerca, son 25 kilómetros, uh-huh. ¿No? 28. Estaría bueno que un día de estos fuera. Bien. Llega un audio. Dale. Sí, largue. No sé si ponerlo porque es de Ciro. Ah, dale. ¿Sí? Fuá, no, a no, ver. Preguntale si el hombre que los atravesó los embarazó. Está loco ese muchacho. No, yo no estoy loco. La gente me cuenta las historias, la gente me cuenta las historias y yo no tengo por qué dudar de la palabra de la gente. La gente me cuenta historias. Y esto es lo bueno, ¿no? Porque lamentablemente... Es lo más difícil que la gente te cuente. Y se abra para contarte. Entonces, mirá que tengo una historia para contarte. Mirá que tengo... me pasó tal cosa, tal otra. Y el otro día me decía una persona, dice, vos no tenés muchas historias de ovnis. Digo, no, es lo que más tengo. Lo que pasa que, claro... no parece, para mí me parece que no es tan redituable, porque todas las historias son iguales. Vi un objeto en el cielo, claro. Yo por ejemplo he visto, no he visto un plato volador, pero sí he visto luces, y en algunos casos luces en dos ocasiones muy bajas sobre Melo. Pero inclusive aquel que haya puede haber visto un típico platillo volador, yo tengo una historia acá de ovni, a ver si la cuento. El que de pronto ve, por más que haya visto inclusive el objeto, sí lo vi, pasó, y ahí se terminó la historia. Entonces como que no da mucho para contar. Y tengo una historia de un amigo, dice que en los años 90 él estaba, contrabandeaba, hacía la ruta Melo-Montevideo, llevaba todo tipo de alimentos, harina, arroz, yerba, garotos, pero lo que más negocio daba era la Coca-Cola uruguaya. En esa época la Coca-Cola uruguaya en Cerro Largo se vendía... Se empezó a vender, claro, muy barata. Entonces era negocio llevar la Coca-Cola uruguaya, que es más rica que la brasilera, llevar a Montevideo. En vez de llevar coca brasilera, se llevaba coca uruguaya. El tipo hacía tres o cuatro viajes a la semana, salía antes del amanecer y volvía siempre tipo 3, 4 de la mañana. Y una de esas noches, volviendo a Melo, le agarró sueño. Estaba para adelante de Varela rumbo a 33. Dice que sacó la camioneta a un costado de la ruta y se dispuso a dormir un rato. De pronto, en un momento determinado, sintió unos bocinazos y unas aceleradas que lo despertaron. No tiene idea cuánto tiempo durmió. Dice, el tipo dice que no entendía nada, no entendía el motivo de tanto ruido. Y entre bostezos divisó, en un campo allí, en un monte cercano, divisó una luz en los campos, ¿no? Dice que se dispuso a mirar con ojos nublados y observó que esa luz estaba detenida sobre un bosque y era enorme. Tal vez esa luz fue el motivo de que aquel vehículo en la carretera tocara bocina y acelerara raudamente. Dice, de pronto esa luz se ascendió, ascendió unos metros y empezó a moverse. Era una luz blanca con otras luces que se movían. Una de ellas era color rojo, los otros colores no recuerda. Y dice que ese objeto empezó a dirigirse sin hacer ruido. Se dirigió hacia la carretera y quedó sin ninguna luz, ¿no? Quedó la luz blanca, esa desapareció, también las luces esas de colores. ¿Y se vio el objeto? Ahí va. Entonces dice que pudo verlo muy de cerca porque estaba a unos 300 metros de él, ese objeto. Y era lo que se conoce popularmente como un tipo, un plato volador, enorme. Lo que él veía era una silueta y algo gris, ¿no? Porque claro, en la noche vos no podés ver con mucha... No podés ver así con mucho detalle, ¿no? Dice que era un objeto enorme porque cuando se detuvo sobre un puente, sobre la ruta ¿cuánto puede tener? Unos 10, 12 metros más o menos de ancho, ¿no? Dice que este objeto era mucho más grande que la ruta, ¿no? Y estaba más o menos a unos 10 metros de altura. Es ahí cuando el hombre se asusta, porque desde el objeto sale una luz hacia la ruta, hacia el puente, que ilumina todo. Y se asusta, él estaba con la camioneta apagada, sin luces, y solamente esperaba que desde el objeto no se percataran de su presencia. El hombre realmente se asustó. Y lo más increíble de todo esto es que cuando el hombre me lo cuenta, que yo lo conozco pero no soy amigo, ¿cómo se pone el hombre? ¿No? Se pone nervioso. Empezó a tartamudear. Uh-huh. Como que estaba viviendo, recordando eso y viviendo como si estuviera en ese momento, en los años 90. Y decía, lo único que pedía es que desde ese objeto no me pudieran ver. Él estaba con la camioneta afuera de la ruta contra el alambrado y unos árboles. Y solamente pedía eso, que no lo vieran, ¿viste? Claro, uno ha visto mucha película, mucha serial, te raptan, te secuestran, ¿viste? Andás a ver lo que pensaba, pasaba por la cabeza del hombre, ¿no? Bueno, la nave se detuvo unos segundos sobre el puente, lo alumbró y siguió hacia el otro lado de la ruta. Dice que estaba muy bajita, a unos 10 metros de altura. Él supone que la nave podía tener más o menos entre 40 y 50 metros. Dice, y de pronto cuando se detiene sobre un bosque, a unos 500 metros de él, dice que por un instante salió como un tubo blanco hacia el piso. Hacia el piso. Pero fue un instante, fue unos segundos. La nave no se veía, ¿no? En ese momento la nave ya no se veía. Bueno, el tipo agarró, dice, encendió la camioneta e hizo lo mismo que lo que había hecho la 4x4. Dice, apretó el acelerador y no sacó el pie del acelerador hasta unos cuantos kilómetros más adelante. Este tipo de historia, ¿viste? Hay gente de afuera. No es para nosotros. No. Este tipo de historias es lo que yo digo. Generalmente la gente ve algo, no, más allá de ver un objeto, no pasan otras cosas, ¿no? O sea, porque, claro. Pero es una historia que a mí me lo cuenta mucha gente y yo generalmente vengo y no las comento. Llega un audio. Sí, tire. A ver. A eso vamos a estar expuestos quienes han tenido experiencia. Que los otros se burlen, por eso también es bravo contar cosas, porque igual creen que sos loco. Como si fuéramos muy terrenales todos. Nadie piensa de dónde sale toda esta energía que tenemos, a dónde queda, o sea, no tiene por qué ser de religión. Somos energía y... ¿no? Pero está bueno eso, a veces a través de la burla hacia los demás, se pueden sacar cosas positivas también. Hay que escuchar de todo. Bueno, vamos arriba. Y fuerte esa espalda, don Vintencourt. Ahí ya se nos va la hora, ¿no? ¿Cómo se llama? Llegó otro mensaje de Ciro, pero dice, ahora sí hablamos en serio. ¿Ponemos? Sí, dale. Oye, ¿podría bajar un poco la radio de este muchacho que está hablando sobre los ovnis? Salta de los fantasmas a los ovnis. Está ahí, se lleva décadas estudiando el tema de las creencias sobre fantasmas y todo ese tipo de cosas. Y no se ha llegado a conclusiones claras. ¿Tá? Se ha descartado de que el hecho de creer en lo paranormal implique diferencia en cuanto a la capacidad intelectual. No sé. Sea cual sea el motivo que crea esta diferencia en las creencias de las personas, puede afectar a todas independientemente de su inteligencia y nivel educativo. Una opción para explicar por qué las personas creen en lo paranormal es que surge como resultado de un sesgo cognitivo. Perdón. Y los sesgos cognitivos son atajos que emplea nuestra mente para resolver problemas diarios. Sin que nos demos cuenta. Esos atajos no nos damos cuenta. Al igual que es que ciertas creencias pueden aparecer en toda la población, ya que son consecuencias de nuestra evolución como especie. Así en concreto, el sesgo cognitivo de interés para este tema es la ilusión causal. La ilusión causal consiste en la percepción ilusoria de una relación de causa-efecto, allí donde solo existen coincidencias. Por ejemplo, un estudiante podría pensar que vestir de color rojo le trae buena suerte en los exámenes, únicamente porque en el pasado tuvo buenas notas tras estrenar una camisa de ese color. Las ilusiones causales de este tipo podrían ser el origen de las supersticiones y de otras creencias, entre ellas lo paranormal. Sí, no quedó nada claro. Sí, no, a mí está borracho, sí. No, a mí me quedó algo claro. Él dice que en realidad son ilusiones que tenemos y que no es real. En realidad, la física cuántica está develando un montón de cosas que si las traes acá no lo vas a poder creer, digamos. Lo que pasa es que nosotros somos muy limitados. Nuestro conocimiento, uh-huh, nuestra capacidad intelectual está muy limitada. Uh-huh. Mirá este mensaje, sí, que llega. Uh-huh. Me encanta el programa y a veces no se cuenta para que no te tilden de loco. Sí. Es horrible la sensación que se percibe. Sí, sí. Mirá, hablando de estos viajes que hicimos dos viajes. Uno no fue un viaje, sí, fuimos al Cinemelo. Y el otro a esta zona ahí en cerca de lo de Trona. Y bueno, yo estaba con gripe y recordé que Nils, allí en el cerca del aserradero donde nos reunimos, uh-huh, para después ver si registrábamos algo esa noche, Nils dijo, bueno, podríamos ir hasta la pata de la gallina. Uh-huh. Y resulta que yo me encontré con un audio en YouTube, una historia que después me di cuenta que era todo mentira, porque fue una historia muy bien contada, pero a lo último ya le encajaron demasiada cosa para darle mucho terror, ¿viste? Ya dije, está acá, es evidente que la inventaron. Pero en un momento determinado, esa historia hablaba sobre unos muchachos americanos que fueron de vacaciones a Brasil y se encontraron con un rito africano, y uno de ellos quedó poseído. Quedó poseído por un Exú. Que era el Exú de los cruces de caminos. Entonces yo me puse a averiguar, porque en los cruces de caminos siempre se dan cosas extrañas. Por ejemplo, se dice que ahí se puede hacer un pacto con el diablo para conseguir prosperidad, dinero, mujeres, ser mejor músico, en fin. Son lugares energéticos, dicen. De hecho, viste que en los cruces de caminos, por ejemplo, las religiones africanitas siempre hacen ofrendas y eso. Dicen que es un lugar gobernado por un espíritu maligno. Es peligroso, ¿viste? Ya, uh-huh. Si me dicen vamos a la pata de la gallina a las 12 de la noche a grabar, olvídate, yo no voy. Bueno, mira, Ciro dice que no está borracho, que él lo que está hablando es... Lo que digo es física cuántica. Sí. Física cuántica. No. Bueno, no. Y John... Se armó una pelea. Manda, sí, a ver. No. Lo que quedó claro es que no está hablando, está leyendo. Y no, claro, sabe, entonces... ¿Quién? Salió todo mal. Ciro está, claro, borracho. Sí, está borracho, Ciro. Clarito. Clarita la cuenta. Pues no se puede ser así. Bueno, no se puede ser tan agresivo, ¿no? Son 11-1. Nos vamos. Gracias, capitán. Sí, gracias, bueno, capitán. Nos vemos el jueves que viene. Sí, sí. Vamos a ver, ahora que está, que se viene la primavera, vamos a ver algunos lugares para visitar, digamos. Y yo no voy ¿cuándo más. ¿Cuándo vamos a ir a la posta? No sirve el aparato, no sirve la aplicación esa. No, no, esa no. Voy a llevar la otra. Sí. Bueno, nos vamos. Y si conseguimos la cosa aquella del amigo que se ve de noche. De Milton. De Milton, sí, la cámara aquella. Sí. De visión nocturna. Hasta el próximo jueves, capitán. Bueno, al jueves. 98.3 FM.